Hay tres partes que no puedo dejar de contar. Una, ¿por qué entré a esta sensibilidad popular? Que es gracias a Narda y a Guillermo, que los echaron en el 55. Ellos no eran militantes, no eran peronistas, no eran afiliados. Pero a mi papá lo echaron del correo en el 55 y lo metieron un día preso. Era, no sé, la hecatombe, era imposible de entender que a alguien como Guillermo lo pudieran echar, meter preso. Bueno, lo echaron del correo. Eso significó que en un tren de esos de madera de antes, sin un peso, ellos con dos hijos, nos viniéramos a, o no, sí, fuéramos a Punta Alta, donde Guillermo, mi papá, tenía una casita. Papá empezó a vender lavarropas, los soñates famosos, y Narda empezó a hacer flores porque ella había hecho un curso en Villa María, Córdoba. Estábamos viviendo en Villa María, perdón. Empezó a hacer un curso de flores. Y se empezaron a meter en la resistencia peronista, donde no se podía nombrar a Perón, donde te encarcelaban. Yo mamé esa lucha. Ahí conocí, era un compañero más, el que después fue mi marido y el papá de Esteban. O sea, yo creo que esta sensibilidad la tengo desde muy chica, desde muy chica. Así que cuando estaba en quinto año, creo, ya empecé a militar. Por supuesto, a partir de ahí no me dejaban entrar a la base naval. Después, bueno, el casamiento con Everardo, es decir, nuestra pareja, era una pareja rara, era una pareja militante. El nacimiento de Esteban, las detenciones, lo detuvieron a. Yo ya estaba separada cuando Esteban tenía 2 años. Estábamos detenidos con Everardo. Esteban lo tenía mamá, así que fue muy duro toda esa parte, muy duro. Sin detalles. Fui testigo del 22 de agosto de la masacre de Trelew, testigo en el sentido de que estábamos en Bahía Blanca y a los tres sobrevivientes los llevaron a Bahía Blanca. Es otro capítulo. Y después de, bueno, a Everardo pudo, el papá de Esteban pudo irse del país. Yo, cuando salí de la cárcel, no estuve mucho, bueno, va, no estuve mucho, 6 meses. Mamá y papá decidieron, no sabían qué hacer conmigo, en realidad, pobres. Entonces mi paso ahí fue por Patagones, por Viedma, perdón, donde con todo el amor infinito de familia, de compromiso, estuve en la casa de mis tíos, de mi tía Laura y de mi tío Tito, con mi hijo. O sea, el agradecimiento total en una época donde no era sencillo. Bueno, estuve ahí como para que en esa primera etapa se disipara un poco, una cosa muy fuerte de visualización de mi persona muy fuerte. Así que bueno, después de eso, no recuerdo dónde fui. Bueno, tuve que empezar a trabajar, por supuesto, era muy difícil, porque trabajaba en lugares donde, bueno, no me pudieran conocer mucho. Mucho miedo, mucho miedo. No salía de casa, otra que el coronavirus. Así que la venida de la democracia, los que pasamos la dictadura sabemos lo que significa vivir en democracia. Sea con nuestro signo político o no, no importa. Y esta cosa, por suerte, esta ideología, sí, esta ideología era evidentemente verdadera. Era verdadera porque lo sigo pensando ahora. sigo poniendo hoy el pañuelo blanco en la ventana, sigo de donde puedo, no ya con una militancia porque no me da. Hay cosas que no podría. Éramos demasiado idealistas en esa época, los que estábamos en la famosa JP, como para ahora meterme, lo cual no invalida lo que se está haciendo. Admiro profundamente a la juventud, me emociona, voy a las marchas y veo esa marea de mujeres donde la hemos pasado todas. Yo tengo la experiencia de Narda con esa capacidad de absorber la vida que tenía. Una militante de aquella, una sensibilidad para el pueblo. Eso me lo grabó a fuego. Eso me lo grabó a fuego. Y bueno, acá estamos pasando nuestra vida, saboreando cada día y dando gracias de estar bien, de disfrutar a mi hijo, de disfrutar a mi nieto. Esteban también la pasó fea, sin su papá por 10 años, con una mamá que en dos o tres oportunidades no la podía ver, y después hicimos una vida normal. Es decir, yo haciendo de mamá y papá, pero con una vida realmente bastante normal, con muchos amigos, muchos afectos, mucho amor, mucho cariño. Y hoy veo que es lo más lindo este hijo que pudo, a pesar de todo, ser un papá extraordinario, con el ejemplo que le dio Guillermo, sobre todo, y la adoración, con una adoración por mamá, por lo que hicimos, por un respeto total, por la lucha y por el sacrificio que hemos hecho.